Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy, 26 de noviembre de 2019, programa 14 de nuestra temporada número 21. Bueno, nos encontramos en los estudios de la UCA, en Jerez de la Frontera, como todos los martes. Ya sabéis que nos podéis escuchar tanto en directo, Un Punto Azul, Listen to más Radio, como en Radio Indes. Y, por supuesto, después en iVoox, iTunes y en Spotify. Buscadnos en Spotify, que estamos también aquí. Y, bueno, como casi siempre estamos los habituales, pero hoy está también con nosotros nuestra compañera Isabel Suárez. Buenas noches, Isabel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Bienvenida, sí, hemos dicho buenas tardes, pero ya es de noche. Es de noche. Bienvenida después de tu viaje por China, que te hemos echado de menos. Teníamos unas pocas de preguntas sobre lo de las chinas, pero ya no sé si las tendremos frescas. Tenemos que repasar, ¿no? Surgieron. Hay muchísimas cosas que preguntar sobre China. Vamos. Claro, fue un viaje largo, así que hay muchas cosas que contar. Hace tres semanas que ya está de vuelta y todavía no sigo preguntando. ¿Hoy nos trae sesión o nos trae China? Sí, sí, hoy traigo, bueno, efemérides y eventos relacionados con San Alberto Magno, el Día de la Química y el año de la tabla periódica. Que esto se junta un poquito, muy bien. Bueno, pues están también, como decimos, los habituales, Manuel Jiménez del Barco, Lito, José Luis Espí, nuestro presidente Joaquín Barroso. Al control vuelve, no de China, no sabemos de dónde, pero que faltó la última semana, Luis María Moguet. Hola, buenas noches. Además, tiene micrófono. Para defender interés. Para eso que no te hubieran puesto. La verdad. Le he puesto yo el micrófono. ¿He cometido el error? No, bueno. Es para que los oyentes puedan escuchar su voz y sepan que detrás del cristal tenemos ahí en el cuarto oscuro a alguien, aunque hasta ahora lo teníamos incomunicado, pero le he conseguido un micro y unos auriculares para que aparte de escucharnos, que ya nos escuchaba, pues nos controle mejor. Y este que os habla, Agustín Almorín, que dirige el programa, y esta semana no tenemos en entrevista o entrevistado, pero tenemos un invitado que, aunque viene como público, en cualquier momento le podemos dar la vuelta y ser entrevistado. Buenas noches, Jesús. ¿Qué? Hola, buenas Jesús. Noches. ¿Qué tal, Jesús? Encantado. Bueno, hola. Pues nada, muchas gracias, Jesús, por estar por aquí con nosotros una vez más, porque es habitual y vienes con nosotros. Y bueno, ya te preguntaremos si sigues en... Si sale algo. Bueno, pues en Madrid, si sigues yendo. Bueno, ya me parece que no estás en Madrid, pero sigues viendo allí a Locuciencia, ¿no? Locuciencia. El programa de ciencia. Vicente Timón es el que lo lleva y está muy bien también. Bueno, pues es bueno tener corresponsales en toda España. En toda España. Él era nuestro corresponsal en Madrid, pero ahora se ha venido para acá, bueno, para Sevilla. Ahora Sevilla, viviendo en Jerez. En Sevilla también hay muchas cosas allí, de muchos eventos que comentar. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, como siempre, con noticias y agenda, por gentilezas y podcast de ciencias en español, @audiosdeciencia. Y tenemos que recordar, bueno, que la semana pasada, vaya buen programa que tuvimos, el tiempo se nos fue volando. Y además, bueno, justo un par de horas, más tarde o tres, pasó un bólido por Málaga que capturó Madiedo, precisamente el proyecto SMART que estuvimos hablando con él. Así que fue un tema curioso, ¿no? Y unos días después, un día o dos días después, otro bólido en Huelva y Sevilla, que además espectacular, que todos los medios, incluso nacionales, se han hecho eco. Ya se lo dijimos a José María, que una vez que viene uno a Un Punto Azul, ya toma protagonismo. Ya toman todos los medios para que... Bueno, a las pruebas nos remito, ¿no? Jorge Pla, que está ya en todos los medios de comunicación, ha estado. Juan Luis Cano, también en Canal Sur. Y ahora Astroita, los amigos de Astroita, Fernando, Faustino y Leonor. Bueno, pues, ¿os acordáis que dijimos que íbamos a ir allí a hacer un programa? Pues ya no hace falta, porque la cadena CEA está hoy, esta mañana allí con ellos, y es un programa. Bueno, sí hace falta, porque vamos ahí a verlo. Pero bueno, nos han robado la idea y... No, pero el espaldarazo se lo dimos aquí. Bueno, pues hoy han tenido en la cadena SER, a media mañana, pues han tenido con ellos y con unos chavales en Astroita, un tema muy interesante también. Vale. Deciros que no dijimos, porque se nos fue el tiempo, que si queréis ver todos estos bólidos, que tanto del proyecto SMAR como del proyecto MIDA, que captura Madiedo, él tiene una página web que podéis consultar y que es www.meteroides.net. Meteoroides.net, fácil de acordarse. Muy fácil de acordarse y ahí podéis ver pues mucho. Aunque nosotros nos hacemos eco en las redes sociales, sobre todo en Facebook o Instagram. En Twitter, en Instagram también, pero principalmente en las redes que él lo publica nos hacemos eco, ¿vale? ¿Qué más cositas? Bueno, Tachán Tachán llega el 160 años hace el día 24 de noviembre del origen de las especies de Darwin. Uh-huh. Así que, bueno, todo el tema de la evolución de las especies y que cambió un poco nuestra forma de pensar, bueno, pues se publicó un día como el domingo pasado, 24 de noviembre, hace 160 años. Y que haya todavía creacionistas por ahí. Todavía hay. No, un día traeremos la fabulosa historia de... ¿De qué te extraña? No me extraña. Si este tema... Terraplanista. Creacionista. Este tema lo tratamos demás. Una vez en un punto azul, ¿os acordáis? Hace mucho tiempo. Pues un día a ver si traeremos la historia de Darwin y Lord Kelvin, que era su máximo detractor. Ajá. Lord Kelvin, estoy hablando. Y de la nariz del mono. Exactamente. Cuya etiqueta es un ataque a Darwin. Sí. Exactamente. Exacto. Bueno, pues, ¿qué más cosas? De nuestro corresponsal en Pamplona, que está por ahí perdida, Enkel, nuestro amigo Alberto Serpiente. Alberto Serpiente. Nos comunica que empieza un programa en la 2, La Navaja de Oakland. Ajá. El día 1, en... A la 1:30, menos mal que no es una hora de estas siempre. Bueno, a la 1:30 del mediodía, creo, las 13:30. Pone, así que esperemos que sea el mediodía, claro. Horario familiar, por lo menos. Bueno, pues un programa que se rodó precisamente en el planetario, un programa de astrología. Digo bien, no estoy hablando de astronomía, de astrología, que se hizo en Pamplona en el planetario. Y suponemos que, bueno, ya sabéis que el programa irá de cómo desmentir o cómo. Qué hechos o qué actividades en el planetario se hacen para ver que, bueno, que no tiene ningún sentido el uso de la astrología. Ajá. Si no, le tendremos que tirar de las orejas a nuestro corresponsal en Pamplona, pero bueno, él es de Astronavarra, no nos va... Bueno, ¿qué más cosas? El telescopio de 30 metros que al final viene para Canarias. Exacto. Sí, al final parece ser ya. Que no se han arreglado allí en Hawái y demás. No, y los nativos de Hawái parece que no... Yo traje la avanzadilla de que se estaba buscando segunda sede, pero todavía no estaba aclarado, ahora ya se ha dado parece luz verde. Había una encuesta en Twitter, no sé si la habéis visto, dice Canarias... Hawái o en al cajón de la oficina, o sea que no se va a hacer en ningún lado y va ganando a Canarias, por lo visto. Ajá. parece ser que sí. Bien, bueno, nuestros amigos de Granada, aprovechando que está aquí también Isabel, en Cafetería El 12 Coffee University, vuelven a la carga el día 4 de diciembre y además, bueno, pues con alguien de aquí de la UCA, Pablo García Sánchez, profesor de Ingeniería Informática, y va a hablar de ciencia y videojuegos. Un tema muy interesante. Se lo voy a contar además a los amigos de Memory Card que graban aquí, a Moisés, los que nos dejan cerrado a veces el estudio y no podemos entrar. Pues se lo voy a comentar que, bueno, que este hombre va a dar allí la conferencia y que pues es interesante que lo lleven al programa, si no ha ido ya. Bueno, pues prácticamente ya terminando, ha habido conjunción Venus-Júpiter preciosa, por desgracia para nosotros ha estado nublado, aunque alguien yo creo que la habéis llegado a sacar alguna foto. Un poquito, foto. Sí, pero poca cosa. Poca cosa. Estuvo muy nublado esos días, ese día. La conjunción en realidad sigue, aunque el máximo sea el día 24, están bastante cerquita todavía Venus y Júpiter. Y además ahora viene la Luna alrededor para el fin de semana y aprovechando además que ahora hablaremos un poquito del curso, pues el día 30 a lo mejor podemos verlo si no llueve o no está nublado, ¿vale? Y de hecho, pues en Murcia, pues Astrodivulgación va a hacer una quedada ese fin de semana para verlo. Y bueno, nuestro curso que ya empezó el día 29 y los ponentes, bueno, fantástico Marco y fantástico Abelino, ¿no? Y bueno, muy bien el curso y también darle las gracias a Isabel, aprovechando que está aquí, porque los medios son inmejorables en el Coloma y el aula, bueno, la pantalla, todo. Y funcionó todo bien, ¿no? A la... Sí, fantástico, fantástico. Yo he visto los comentarios que hay en nuestro grupo y demás, que la gente que ha ido y que se ha incorporado al grupo, que está encantada, que muy bien, que contarnos. Tuvimos un pequeño problema con la pantalla táctil y los ponentes, que no se hacían a ella. Es que la pantalla táctil necesita un cursillo. Un poquito, yo la verdad... No, es que en Jerez el que no toca no ve. Entonces los ponentes tenían que tocar y claro, pues se iba a la... Se pasaba a la siguiente diapositiva y otra vez para atrás. Más de una vez. Alternaron un poquito teclado y pantalla táctil, las que hasta que ya se acostumbraron al final de la presentación a que no tenían que tocar la pantalla. Sí, la podían tocar para pasar a la siguiente diapositiva. Pero no para señalar o para marcar, o para, porque en el momento que señalaba... Notaba que era pasar de... táctil. Claro. Muy bien todo. Las nuevas TIC, ya sabes, hay que... Cumplimos los horarios, después nos pasamos 10 o 15 minutos, pero que hicimos un intermedio y prácticamente todo bien, ¿no? Y los alumnos también muy contentos. Vamos, ya son todos compañeros. De momento parece que sí. O sea, hay que decir que todos los que estábamos allí éramos integrantes de Magallanes, todos. Y muy bien, bastante bien. Los medios son alucinantes, todo hay que decirlo, el cambio es radical. Y nada, esperamos este viernes rematarlo y el sábado, si Lito nos deja, y al campo a echar una miradita. ¿Cómo está el tiempo? Las previsiones desde hoy, que es muy muy lejano, muy todavía lejano. Son buenas, no son malotas. Vamos a ver, para el sábado, el viernes, el sábado no son malotas, pero bueno, cuando se acerca, porque hoy por ejemplo no han dado grandes cosas de precipitaciones, ya está llovineando todo el día, mijita. A nosotros no nos da igual, aunque no caiga, mucho, caiga eso, poco. Pero si está nublado, está nublado. Si está nublado. Aunque no llueva. Ahí no podemos hacer nada ya esta semana de observación. La llevamos nula. Ya, pero la pasada hubo ya muchas tormentas y mucha agua. Este año esta semana está un poquito mejor. A ver si de aquí al fin de semana se levanta un poquito. Las nubes y claro, de momento, que ya, como ha dicho, todavía queda mucho por cortar. Y además tenemos ahí una tormenta que fue tropical, que viene rara, va a pasar por el norte, pero puede... Algún coletazo viene. Puede poner el tiempo un poquito bajar, hay que ponerlo en cuarentena todos los pronósticos. Muy bien, bueno, pues ya nos comentaremos si podemos salir, pero vamos a continuar con el programa aprovechando a Isabel, a nuestra química de cabecera, para que nos cuente todas esas cosas que nos ha anunciado tan interesantes. Cuando tú quieras, Isabel. Bueno, pues os voy a contar unas cuantas cosas que se han hecho u otras que se van a hacer en estos días finales del Año Internacional de la Tabla Periódica. Esta semana, la semana pasada ha sido muy intensa y la anterior, porque, en casi todos los sitios que tienen que ver algo con la ciencia, pues han celebrado la Semana de la Ciencia, la Quincena de la Ciencia, y el día 15, el Día de San Alberto, que también es el Día de la Química. Entonces, os hablo de diferentes eventos en distintos sitios que pueden ser curiosos. Por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, del 5 de noviembre al 12 de enero, hay una exposición que se llama Elemental, la tabla periódica de los elementos químicos. Y esta exposición consta de paneles que tiene un diseño didáctico y atractivo, con piezas de la colección de geología, tiene un audiovisual y tiene viñetas sobre los elementos y una tabla inclusiva que han hecho los alumnos del IES Diego de Velázquez. ¿Qué pretende con esta tabla inclusiva? Bueno, pues que vean la gente que la tabla periódica no es solamente para los expertos en la materia, sino que está presente en todo. En esta, están pidiendo a los visitantes que manden fotografías con recuerdo de su primer contacto de la tabla periódica y las van colocando allí hasta que se termine la exposición. En Palma de Mallorca, el día 15 de noviembre, tuvieron un encuentro con dos de los cinco españoles seleccionados por la IUPAC para nominate a Young Chemist. O sea, son una mención a los químicos jóvenes del mundo que con su carrera y creatividad van a desarrollar el futuro de la química. Y estuvieron allí. Y además se hizo una mención especial a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Margarita Sala, fallecido este año, y que tanto han tenido que ver con la química. en Melilla, porque Melilla existe, ¿eh? Yo tengo una vinculación especial con Melilla, pues también se conmemora el Año Internacional de la Tabla Periódica. Y el día 15, pues en el Salón de Actos del Campus de Melilla, que es una sección de la Universidad de Granada, pues una conferencia titulada 150 años con la tabla periódica, alguna historia y muchas anécdotas. Y fue impartida por don José María Moreno Sánchez, que es director del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Granada. En Ponferrada, el día 30 de noviembre habrá un taller, o sea, este sábado, un taller sobre la tabla periódica en el Museo de la Energía. Bueno, no sé si lo sabéis, pero en Ponferrada hay una antigua fábrica de luz que es la sede del Museo de la Energía. Y allí, bueno, pues va a haber un taller llamado Calendario Químico de Adviento. Va a ser desde las 12 hasta las 1 y media y está dirigida a un público familiar. Y si van menores, bueno, pues tienen que estar acompañados, los menores de 6 años, o sea que tampoco ponen mucha limitación. Bueno, ¿qué es lo que pretenden con este taller? Bueno, pues crear un calendario de Adviento con los elementos químicos. Hay que decir, eso sí, que es previo pago, que para esta actividad hay que inscribirse y que el precio es de 10 euros, tampoco es muy grande, ¿no? No muy cara. En Valladolid tenemos ahora mismo la exposición itinerante de los Oceanographic de Valencia, Átomos bajo el agua. Esta exposición es un homenaje a la tabla periódica desde las profundidades del mar. Y es, bueno, Manuel Toaria, que sabéis que es el director del Museo de Ciencias de Valencia, pues dijo que, bueno, que todo el mundo sabe la importancia que tiene la tabla periódica, pero hay que tener en cuenta 40 elementos que están, 40 elementos químicos que forman parte del ecosistema marino. Entonces, en esa exposición, pues tenemos, por ejemplo, tenemos en animales y el elemento químico que les puede representar. Por ejemplo, el cangrejo cacerola. Es también llamado cangrejo herradura. Bueno, pues a ese cangrejo le han puesto el símbolo del cobre. ¿Por qué? Pues porque este elemento aparece en la sangre de este pez y le da un color azul. Al pez piña, bueno, pues el pez piña lo han puesto con el wolframio porque además de ser un bioelemento muy pesado, es el nutriente esencial para las bacterias bioluminiscentes que emiten luz cuando el animal abre la boca y están alojadas en los opérculos de este pez. Bueno, pues una actividad que se puede visitar, fijaros, hasta el 1 de marzo de 2020. En Ciudad Real, el 14 de noviembre, hubo una conferencia titulada Historia de la tabla periódica en su 150 aniversario, que la impartió José Antonio Murillo Pulgarín, al que nosotros conocemos, porque estuvo aquí en el CED haciendo un cursillo y la verdad muy, muy interesante. Yo estuve, conozco un curso sobre química en el instituto y escuela, muy, muy interesante. Sí, lo impartió el CED allí precisamente en el Instituto Padre Luis Coloma. Este señor es catedrático de química analítica de la Universidad de Castilla-La Mancha y es un gran divulgador de ciencia, hace la ciencia divertida. Y bueno, pues allí contó anécdotas y hechos puntuales sobre la tabla periódica. Sobre todo habló de la quimiofobia, ¿no? Que ese miedo irracional que tiene a la gente a la química y que, bueno, es sobre todo debido a la ignorancia y a la falta de formación. No te comas eso, que eso lleva todo química. Eso es. Como una cosa muy mala, ¿no? Alguna vez hemos hablado, ¿no?, del uso de la palabra química, ¿no? Y luego, bueno, pues que en mi caso particular, que es lo que yo he hecho con mis compañeras para celebrar el Año Internacional, el Día de San Alberto, y enmarcarlo dentro de la celebración de la tabla periódica. Bueno, pues fui con un grupo, me inscribí en la Semana de la Ciencia de la UCA y fui con un grupo de alumnos con las actividades que nosotros hacemos de tabla periódica lúdica en la Facultad de Ciencias de la UCA. Estuvimos el jueves 14 por la mañana allí con nuestros juegos de tabla periódica. Llevamos un cajú, llevamos el laberinto de elementos, que precisamente va sobre los elementos que hay en el mar. llevamos el puzzle de la tabla periódica y bueno, y objetos cotidianos relacionados con la tabla periódica. El puzzle de la tabla periódica fue lo que, bueno, causó más sensación porque, claro, todo el mundo, la pregunta era, ¿dónde la has comprado? El puzzle, ¿no? El puzzle, y luego el juego también y el cajú también, y bueno, estuvo muy bien. Y al día siguiente, pues hicimos una tabla periódica viviente en el patio del instituto. Fue el primer ensayo porque vamos a hacer la vamos a hacer otra vez, pero con coreografía, o sea, montando y desmontando las tres tablas periódicas, la breve, la con transición y con transición interna. Y eso ya lo haremos como acto final del año de la tabla periódica. Para finalizar, contaros dos anécdotas, ¿no? Porque siempre me gusta dejaros alguna anécdota que tenga que ver con algo más informal, ¿no? Relacionado con la química. En este caso con Mendeleyev, porque seguimos en el año internacional de la tabla periódica. Bueno, pues yo creo que todos sabemos lo que es el Bosca y las características que tiene el Bosca. Pero adivina quién fue el que sacó la fórmula de la Bosca. Pues Mendeleyev. Mendeleyev fue... O sea, y se celebra en Mendeleyev por la tabla periódica y no porque se fue el inventor del Bosca, pues, qué cosa más grande. Por cierto. El causante indirecto de que media población rusa esté de la puerta para allá. Está beoda. Pues fijaros, en ruso Bosca significa agüita. Vamos a tomar una agüita. Para quitar el frío, agüita para quitar el frío. Bebida sin envejecer, incolora e inodora, destilada a partir de los materiales más abundantes del lugar en el que se elabora, como la patata en Polonia, el pino de la viuda en Siberia, la pasta de trigo en Ucrania o de cualquier otro cereal. Bueno, pues sí, pues en el siglo XIX ya esta bebida se consumía, pero empezó a introducirse en el mercado internacional. Y para eso necesitaba una fórmula química exacta. Y fue Mendeleyev el que dio la proporción. Entonces, la proporción de agua-alcohol tenía que ser de 40 para que tuviera un 40 grados. Si no, si tenía un grado inferior o superior, pues iba a hacer daño en el estómago. No sé yo si lo hace con este. Esa era la teoría de ellos, ¿no? Y en el año 1894, el gobierno ruso certificó el Bosca Melendezhevskaya. Su carácter fundamental era porque estaba hecha con el agua de los ríos rusos, que es un agua blanda, y por eso pues era mejor que la de los demás sitios, porque el agua de los demás sitios, según ellos, era agua muerta, y la de ella es la del río y es agua viva. Y eso es lo que distingue el Bosca ruso del Bosca de todos los demás sitios. Y para finalizar, bueno, pues hablamos ya una vez sobre la tabla periódica de la política, ¿no? Y la última vez que estuve aquí hablé del litio, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese intervalo de tiempo? Bueno, pues que ha caído el Evo Morales en Bolivia. ¿Y por qué ha caído Evo Morales en Bolivia? Bueno, pues según dicen por ahí, los motivos han sido fundamentalmente económicos, porque el triángulo del litio está en la frontera de Bolivia, Argentina y Chile. Y mientras que Argentina y Chile han cedido la explotación a empresas extranjeras, pues Bolivia tenía en marcha una empresa nacional. Sí. Uh-huh. Y por ahí van los tiros. El litio es muy poderoso. Nunca me lo he dicho. El litio hoy en día es muy poderoso, el tema de las pilas y demás. Hombre, claro, es que... Y es una... geopolíticamente es estratégico. Si no dejas que entre capital extranjero y no... Claro. Hombre, tienes... Pues está claro, las consecuencias. El 30% de las reservas del litio más fácil de extraer están en Bolivia. Con eso lo digo todo. ¿Cuánto? 30%. Además se extrae con muchísima facilidad porque son una salina. Es carbonato de litio. Muy bien, pues muy interesante como siempre, Isabel. Y además ahí tenéis los oyentes, bueno, pues un montón de actividades. Todavía que muchas quedan, están vivas. Y muchas están vivas y siguen incluso para el año que viene. Sí. Se prolongan después. Sí, a veces tenemos la duda de si da noticias que están muy cercanas, porque claro, la mayoría, bueno, hay quien nos escucha en directo, pero hay quien nos escucha dentro de un mes. Entonces ya algunas de las noticias pues podéis pensar, uh-huh, bueno, pues... Pero yo siempre he defendido dar este tipo de noticias, incluso con fechas, no importa. Mi amigo Manu el otro día me decía que hay que ver, que me había escuchado tarde, que porque no le había avisado, pues el de Sevilla en Ciencia al Boulevard, lo de la noche golfa y tal. Pero es importante decirlo, este tipo de noticias porque os enteráis de muchas cosas aunque no se pueda asistir. Y además así sabéis... Mira, se están haciendo cosas, no sé qué. Efectivamente. Tal. ¿Y quién las hace? Y yo qué sé, bueno, pues algún oyente que viva afuera dice, pues yo no vivía allí. Pero si algún día viene a Sevilla a ver la Giralda o al Baicín o a la Alhambra Granada, pues por el día se culturizan y por la noche pues se cientifican. Claro, claro. Por cierto, y esto lo digo para vosotros porque se me ha pasado, pero cuando estuve en la UCA, pues me di cuenta de que han puesto dos tablas periódicas antiguas. Y uno de los profesores me contó la historia. Son tablas periódicas en ruso y dicen que la encontraron. Un profesor se jubila, entonces pues deja sus cosas en el despacho, empiezan a sacar cosas y sacan esas tablas periódicas en ruso. Lo llaman por teléfono y le cuentan, es que fui a un congreso, pero las tuve que, bueno, me lo traje, lo tuve que esconder porque era en la época de la dictadura, me los traje de tapadillo, bueno, el miedo que pasé por si me lo pillaban en la maleta, y aquí han estado con día porque claro que quien lo ponía en aquel momento. Muy bien, pues las podéis ver en la en el pasillo de la Facultad de Ciencias. Y en la escalera, que sube a la planta de arriba, también han hecho una tabla periódica con pegatinas en los escalones y está también muy bonita. Muy bien. Pues vamos a continuar con si está todo preparado, Friki Series. Amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la octava entrega. ¿Recordáis la serie que teníamos pendiente? Esta es su sintonía. Escuchémosla. La serie en cuestión se trata de Flash Gordon, una serie del año 2007 de la cadena Sci-Fi. Está basada libremente en el cómic del mismo nombre y incorporan elementos de adaptaciones anteriores. Sigue las aventuras de Steven Flash Gordon, que vive con su madre en Maryland y cuyo padre se perdió en un misterioso accidente cuando Flash tenía 13 años. La exnovia de Flash, Dale Arden, es periodista de televisión y está comprometida con el detective Joy Wild. Ellos se reúnen con el viejo asistente de Gordon, Hans Zarkov, cuando aparecen unas grietas en el espacio que permiten viajar entre la Tierra y el planeta Mongo. Mongo es gobernado por el despiadado dictador Ming, que controla la única fuente de agua potable del planeta. La serie consta de 21 episodios de 42 minutos cada uno y solo tiene una temporada. Si eres amante de la ciencia ficción, seguro que no te pesará echarle un ojito a esta serie. Enhorabuena a Bor Alurín, que sigue con el duelo particular y en esta ocasión él ha acertado esta serie. Esperemos que para la siguiente haya un poquito más de competencia. Bien, la siguiente serie es esta. Y finalmente, vamos a ir escuchando la sintonía de la siguiente serie. Como siempre, si conoces la respuesta, envía un correo electrónico a unpuntoazul@magallanesjerez.es. hasta la semana que viene. Bueno, Joaquín, cada vez poniéndolo más fácil. Más fácil, sí. El de Flash Gordon sí me ha sonado una vez que lo has dicho. No pero... comment. Yo confieso que todas estas cosas son completamente nuevas para mí, ¿eh? Yo este Flash Gordon... Y de, yo 2000, siempre, de 2007. Nosotros no. Siempre hemos tenido el canal SIFA, pero nunca se me ocurrió, la verdad, verlo. Yo recuerdo... Algún capítulo he visto, pero suelto. El no Flash Gordon, pero los antiguos. Claro. Los de dibujitos, ¿no? Claro, cuando teníamos tiempo también para ver todas esas cosas. O niños que lo veían. Eso, niños que lo veían y tú te enganchabas con ellos. También es verdad. También, es verdad. Sí. Ahí tienes dos épocas, ¿no? Claro. Tú de niño y después... Y después cuando tienes los tuyos, cuando los tuyos lo ven. En fin. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Continuamos con un monstruo que ha venido a vernos hoy. ¿Ha venido un monstruo, Lito? ¿Ha venido un monstruo hoy? No, han venido tres. Venga tres ahí, monstruos. A de tope. Han venido venga, tres. Monstruo. Además, tres en uno. De los venga. Que a mí me gustan. Sí, sí. Hoy... Pistazo. Hoy ha venido a verme Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, conocida como Las figuras ocultas. Es una película del año 2016, título original Hidden Figures, la duración 127 minutos, estadounidense, y tiene como director a Theodore Melly. El guión es de Alison Shearer, basada en el libro de Margot Lee Shetley. La música, os sonará alguno que otro, Benjamin Wildfish, Pharrell Williams y Hans Zimmer. Hombre. Fotografía, Mandy Walker, y el reparto, tenemos aquí a Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Moane, como el triplete de figuras ocultas, y secundado... por Kevin Costner y Jim Parsons. El famoso Sheldon. Además de Marshall Lee y Kristen Darsh y Glenn Powell. La productora Levantine Films, Sheldon Entertainment y Fox 2000 Pictures. ¿De qué trata? Pues la película está basada temporalmente entre los años 1958 y 63, en el que tres afroamericanas están trabajando en el Centro Espacial de Florida de la NASA, dos de ellas como empleadas de calculadoras, y otra en la sección de ingeniería. Es la época del proyecto Mercury y, bueno, pues se les acumula el trabajo porque la carrera espacial acababa de empezar y los rusos estaban liderando y había muchos intereses de que Estados Unidos no perdiera el pie. Así que el personaje de Al Harrison, que es el jefe, es el que, digamos, mete prisa a todas las secciones de la NASA para conseguir primero poner lo antes posible, poner un hombre en el espacio. Y tras mucho fracaso y mucha lucha, empiezan a hacerse hueco en esta reforma, digamos, de estos proyectos, ya que, por ejemplo, una de ellas se da cuenta de que las calculadoras van a pasar a mejor vida y se pone manos a la obra a aprender informática, porque llegaba los primeros ordenadores IBM a la NASA. Y pues la otra de las protagonistas termina metiéndose ya de lleno en la sección de ingeniería y ahí estudiando ingeniería. Por cierto, todo esto está ambientado en Florida, que es un estado segregacionista, y todo está dividido para blancos y para negros. Entonces, el tema de, por ejemplo, en este sentido, de que pida entrar en la universidad una mujer afroamericana, pues tuvo que llegar a los tribunales incluso para conseguir. Se hacen hueco y el proyecto Mercury llega exitoso al final y bueno, todos llegan. Se le reconoce tanto al mérito del equipo y a ellas también en concreto. Para mí, bueno, después ahora hablaréis, creo que la habréis visto todos. Sí. Así que hoy tenemos más participación, espero, en el que las opiniones vuestras. Yo me quedo con la interpretación de dos de ellas, de la que va a ser ingeniera de IBM informática de IBM, y la ingeniera, la que termina siendo la primera ingeniera afroamericana titulada en Estados Unidos, en ese estado, supongo, porque en otro estado ya que no era segregacionista, supongo que habría llegado antes, ¿no? También Kevin Costner hace un meritorio papel para mi gusto, y sobre todo lo raro y extraño es a Sheldon Cooper de serio. Haciendo de malo. Haciendo de malo y de serio. Sí, sí, sí. Así que, ¿qué opináis? Yo creo que es una gran película. A mí me gustó mucho. Sí, espectacular. Una película... La historia humana. La historia, sí, sobre todo, de humana de ella. Porque los logros un poquito, los nombran y tal, pero esa mujer que tenía que hacer... Primero que eran mujeres que trabajaban en esa época. Segundo que eran negras. Y tercero que tenían formación. Claro, y después el drama ese de que se hacía pis y tenía que irse no sé cuántos kilómetros a juntar un váter. A otro edificio. Para que permitieran negro, porque el giro de los blancos. ¿Y dónde se va esta mujer todos los días? Preguntaba el jefe, no sé qué. Y era simplemente para hacer pis y no podía. De ese tipo de cosas. Y estaban explotadas, trabajaban de sol a sol. Sí, sí, totalmente. Y salían de su casa de noche, volvían de noche, prácticamente no veían a su hijo. El otro detalle de reconocerle, por ejemplo, los cálculos de las órbitas que daba la que interpreta Catherine. Uh-huh. La lucha que tiene con precisamente el actor de Sheldon, Jim Parsons. Jim Parsons, hasta que por fin le incluyen en que el trabajo era del jefe, no era del currito que le había ayudado, y encima si era una mujer, menos todavía. Y esos detalles, pues se ve que la injusticia en aquella época y en ese estado en concreto, pues sobre todo en la que tú dices, la NASA y no sé qué, pues no, estaba la cosa muy mal para ellas, ¿vale? La verdad es que muy bien, y además, bueno, el tratamiento de cómo era también antiguamente el inicio de la informática y de la matemática, es que ellas eran calculadoras humanas. Sí. Es que no había... Hasta que llegó lo que dice Lito, el primer IBM y tal, que era complicadísimo, y se dieron cuenta del potencial ellas mismas y se pusieron a aprender. Y nadie sabía, ellas sí. Y el ordenador que entró por la puerta, que era un ordenador enorme. Sí, sí, bueno, sí. No entraba por la puerta, gigantesco y... Con 2K que tenía. No me acuerdo si dicen, pero el lenguaje de programación de entonces, o que aprendió esta mujer que se dedicó ya después a la informática, era Fortran. Uh-huh. Pero no recuerdo, si no sé, creo que no hablan de los lenguajes. Recuerdo que IBM, donde empezó fue con Fortran. Fortran, claro, que era el lenguaje matemático o el lenguaje más cercano. Fortran era Formula Translation, o sea, que era simplemente un traductor de fórmulas matemáticas. Ajá. O sea, es muy posible que sí. Sí. Lo que pasa es que después ya hubo otros lenguajes y bueno, cada empresa o en la misma IBM, pues ya fueron también evolucionando, ¿no? Y hay que decir que ella, la protagonista, tiene 101 años. Sí, que está todavía viva. Creo que está viva. Uh-huh. Creo que está viva, ¿eh? Sale en los títulos de crédito. Sale ya la de verdad. Salen comparadas las imágenes de las actrices que hacen y las de verdad. Se supone que es la biografía, vamos. Y las de verdad con la biografía. Me gustó ver los títulos de crédito, sí. Está muy original, sí, sí. Porque uh-huh. No aparecen las fotos realmente de ella. Tú estás viendo la película, las caras de las actrices, hasta que en la foto ves en los títulos de crédito las caras reales de los tres personajes. Están... Yo me divertí mucho viéndola y la recomiendo a todos los que nos escuchen, de que no podéis dejar de verla. Y bueno, y esto se acaba. Creo que es el penúltimo. Y ¿te queda uno? Me queda uno, uh-huh. que nos dimos cuenta por el transcurso de la sección que me había dejado una. Así que la he dejado para el final, aunque cronológicamente esta es la que trata más reciente de todos los monstruos, estas tres monstruas en este caso, serían las más recientes en el tiempo, pero bueno, tenemos un epílogo que será la última edición de Un monstruo viene a verme. Muy bien, pues estupendo. Pues ya sabéis, para dentro de posiblemente dos semanas. Dos semanitas. Y tenemos otro monstruo, pero ahora también tenemos que ver algo de... Pues tenemos aquí a nuestro José Luis Espi, que estará con tu sección. Mi sección. ¿Astrofotografía de noche o de día? Planetaria. Esta es de noche. Y termina también hoy. Y termina también hoy. Oye, tú sabes que... Bustamante, no me acuerdo el nombre, Máximo Bustamante, lo he seguido yo, lo he visto yo por Facebook, y está haciendo unas fotos de algo que los que no hacemos fotografías como tú, de cielo profundo, de planetaria, sino simplemente de estrella, pues está sacando unas constelaciones espectaculares y cuenta cómo las hace, que de hecho Rafa Benavides se lo preguntó, y es usando un filtro de niebla. Hace 40 tomas, 20 con filtro y 20 sin filtro. Y hace que las estrellas más brillantes de la constelación salgan más gorditas. No sé si la habéis visto. ¿No la habéis visto? Pues voy a pasar verlo, pero por... Es muy curioso porque pásalo porque es interesante. Todo ese tipo de técnicas. Sí, son técnicas muy simples. Y salen fotos muy chulas. Eso es. Sí, que es más, digamos que trata de hacerlo más real a la vista, porque lo que pasa con las estrellas brillantes es que saturan, saturan la imagen para intentar ver las que no son brillantes. Entonces queda demasiado brillante, pero pequeña. Y la impresión es que se ven grandes, grandotas y luminosas. Y luminosas, pues, a la vez, sin saturar. Y las otras, que no son de la constelación, como son más chiquititas, no enturbian y se ve la constelación. La Osa Mayor o Casiopea se ven espectaculares, vamos. Es que se, con esa técnica, vez, ¿no? Y la Osa pequeña también. Se llama Máximo Bustamante, lo buscáis en Facebook. Y dice que usa el filtro de niebla, 40 tomas de un minuto a 3.200 ISO. La mitad con filtro y la mitad sin filtro. 20 con y 20 sin. Así que, bueno. Pues nada, lo buscaré porque a mí me interesa mucho todo ese tipo de cositas de fotografía. De día y de noche, como pues tú cómo dices. ¿Cómo acaba? Bueno, pues cómo acaba el curso. Bueno, no sé si tenemos que ir preparando más cosas. Yo estoy preparando cosas con el poquísimo tiempo que nos permite el trabajo y demás. Y lo próximo, relacionado también con un poquito lo que a mí me gusta. Bueno, te damos un poco de tiempo porque ahora tenemos par de programas que vamos a estar fuera, en CIE. Pues voy preparando, pero quiero hacer algo. Le vamos a hacer un encarguito. Sí, un encargo para Sevilla. Para Sevilla no, para que nos ponga algún temita. Ah, vale. A ver si... Muy bien, una divulgación. Una divulgación, perfecto. Pues estoy pensando en algo de fotometría. Fotometría, espectroscopía, meterte en esos temas. Bueno, algo de fotometría básica para que la gente entienda un poquito cómo es el trabajo de lo que se puede extraer de la luz de las estrellas, ¿no? Que son muchas cosas. Bueno, pues la última entrega de la sección mía, que era astrofotografía planetaria, que es una técnica muy diferente a cualquier otra que podáis hacer, de acoplar cualquier cámara réflex o cualquier cámara dedicada a un telescopio, porque estas cámaras, si recordáis, pues lo que hacen son vídeos. Vienen directamente de las webcam primeras. Las primeras que se hicieron fueron webcam modificadas, se acoplaron al telescopio y ahí empezaron. Y ya una vez viendo el éxito y viendo lo bien que pueden salir las fotografías planetarias con esta técnica de hacer un vídeo de un minuto de X y sacar de ahí los fotogramas mejores, sumarlos y demás, que hacer fotografías individuales de los planetas que no tienen nada que ver con las largas exposiciones del cielo profundo. Entonces, la última parte que me toca ya es la segunda parte del procesado. Ya hemos hecho un pequeño procesado de la imagen, hemos capturado nuestra imagen, la hemos guardado, la hemos procesado un poquito con Registax, con AutoStacker para sumarlo, con Registrar para tocarle los niveles, con FishWord, incluso un poquito con Photoshop, se puede también tocar, y ya llega al programa estrella de este tipo de fotografía que se llama WinJupos, tal cual. Y es la de rotación, el de rotation, ¿vale? El WinJupos es una herramienta fantástica, tiene muchísimas, muchísimas posibilidades para calcular efemérides, un montón de cosas. Yo nada más que estoy escarbando en la superficie, es un programa gratuito. es una herramienta para procesar imágenes poderosa porque derrota, hace la derrotación del planeta. ¿Qué problema tienen las planetarias? Pues que planetas como Júpiter, ¿vale?, como Saturno, Marte menos, porque Marte va mucho más despacio, la rotación es parecida a la de la Tierra, pero sobre todo estos dos giran muy deprisa, dan una vuelta, yo recuerdo, Lito, no sé si me corrige, 8 o 9 horas, una vuelta entera, una cosa así. Sí, 9 horas, sí. Vale, que comparado con las 24 la nuestras. Y 10 horas Saturno. Próxima, o sea, vale, que son deprisitas, sí, o sea, que sí, tú sí. Haces una foto de una hora, y en una hora se ha movido un montón el planeta, ya no está fotografiando la superficie. Misma zona, claro. ¿Vale? Entonces, eso es lo que limitaba un poco las fotografías planetarias, porque tú lo que quieres es un montón de fotos, cientos de fotos, incluso miles de fotos, y sumarlas después. Claro, pero si las 100 primeras y las 100 últimas son zonas diferentes por lo que ha pasado media hora, pues no puedes sumarlas. Y ahí estaba la limitación. Ahora, viene el programa este, WinJupo, y gira... virtualmente el planeta y lo pone para que se alineen todas, con lo cual... Pero solo acoplará una parte, perderá una. No, por la otra, por una parte y por la otra y por el centro, en fin, él lo hace, ¿vale? Entonces, permite apilar más allá de los límites de la rotación del planeta, ¿vale? Como, por ejemplo, más allá de rotación, dice, bueno, pues Júpiter puede hacerle fotos de un minuto, tal, pues no, puede hacerle fotos de 10 minutos, y entre el primer minuto y el último, esa poquita diferencia que hay, él la sabe sumar, ¿vale? Con más datos, pues podemos ser un poquito más agresivos, con el sharpening y la reducción de ruido, para que nos quede mejor el planeta, permite apilar más imágenes y así mejorar la proporción señal-ruido, que sabéis que es lo que la técnica fundamental de apilar muchas imágenes, porque la imagen se suma y el ruido no se suma, y entonces la señal-ruido es favorable y cada vez tiene menos ruido, ¿no? Mira, pues ¿cómo se hace? Pues se abre el programa y se carga la imagen, ¿vale? Cargas la imagen y le das una opción que tiene en Tools, que se llama Herramientas, Tools, Imagen Measurement, dice, medir la imagen, mide la imagen, entonces aparece, por ejemplo, cuando estamos hablando de Júpiter, de Saturno, pasa igual, Júpiter aparece un patrón de bandas que encima del Júpiter, ¿vale? Un patrón de banda. Si has tomado la precaución de en el programa de Fire Capture, en settings poner la opción guarda los archivos en formato WinJupos, ¿vale? Para que lo guarde automáticamente en formato WinJupos, no tienes que poner ni la fecha ni la hora, él la detecta en el nombre mismo del archivo, ¿vale? Se sabe la hora y la esto, tú colocas el Júpiter encima de esas banditas, o sea, vienen las dos o tres bandas por arriba y por abajo en forma de una rayita, lo colocas allí y le dices, venga, procesa, ¿vale? Se procesa y se guarda con un formato que es .ims. Y esto lo haces pues con todas las tomas que tienes. Tiene una toma de un minuto, otra toma de un minuto, otra toma de un minuto. Cada toma de un minuto hay, por ejemplo, 50 fotos metidas, ¿vale? 100 fotos, según la cámara que tenga y lo buena la calidad que ha tenido la imagen. Bien, pues una vez que hace eso con todas las fotos que tiene, imagínate que tiene 10 fotos, cada una con vídeos de un minuto, pues tienes una foto un apilado de 10 minutos continuo que antes no lo podía hacer porque en 10 minutos se había movido el planeta, ¿vale? Lo haces con toda la foto que quieres derrotar y después ya por último le das en Tools también, herramienta, de Rotation of Image, ¿vale? Le das unos parámetros, por ejemplo, que te lo guarde en TIFF, que es un archivo reconocible por todos los demás programas de esto, que el norte esté para arriba. Y una opción que para que el limbo no te salga demasiado brillante. Muchas veces la fotografía planetaria, como sumas mucho, la parte que más sumas es la del filo, y el filo sale más brillante que el fondo, el limbo. Le das ahí a unas opciones y le das a las cargas todas, le das estas opciones, que lo guarde en TIFF y le das a procesar. Dice que tarda, según el ordenador tengas, tarda bastante, es un procesado de imágenes. Pero al final sale una imagen única de todas las tomas, que todo eso, derrotada y con una calidad de ruido magnífica y una imagen muy buena. Que son las magníficas imágenes que vemos publicadas en astronomía o en Sky and Telescope. Y dice, joder, que Júpiter, eso, ni el Hubble, tal y cual. ¿Vale? Y es porque utilizan esta técnica. Ya por último, la última fase es meterla en un programita general, tipo Photoshop o cualquier otro de esto, y ajustarle un poquito el ruido y los niveles para darle el último toque, y ya con eso dejar lista la imagen, ¿vale? y con eso terminamos todo el proceso de hacer una imagen planetaria, ¿eh? Desde su planificación, hemos visto la planificación, las tomas, las precauciones, los parámetros, etcétera, sí. Y por último ya el procesado, ¿eh? Para que nos salga esos planetas tan bonitos. Pues ya bien. No tenéis excusa de coger los que tengáis cámaras planetarias, sí. a darle al play y grabar todas o al rec, todas, en este claro, caso. En este caso al rec y grabar todas las que puedas en una noche. Y además porque casi después todo el software con el de rotation, sí. son todo lo que he nombrado, quitando el Photoshop, pero el Photoshop lo puedes perfectamente cambiar por el... Sí, por cualquiera de los que cualquiera de los que he comentado, que es simplemente manejar los niveles, un poquito el contraste, no sé qué, tal, ya el último toquecito, pero lo del ruido y todas las cosas importantes, los programas son gratuitos. Pues continuamos con... Sí, estamos. Ludociencia y chascarrillos. ¿Quieres ganar un pi de oro de un punto azul? Contesta tres chascarrillos seguidos y envía la solución a ludocienciasascarrillos@gmail.com. Un pi de oro puede ser tuyo. Bueno, pues teníamos un chascarrillo pendiente. Habíamos dado la solución de Carmen, de Cotimate, que Javier no la dio muy bien. Y bueno, habían contestado, bueno, Javier Pérez, tenemos que decir, mi primo. Yo soy Almoril Pérez. Y Javier Pérez fue el que dio todo la solución. Queda en familia Carmen, aquí, todo queda en familia. Además es matemático también. Vamos. Y bueno, la solución la dieron, no Javier Pérez, porque él la sabía, claro, sino, bueno, él la dio como solución, pero Javier Gómez pues no la mandó y también había acertado. Y Lito también. No la vamos a volver a repetir porque, aunque vienen en el texto que nos han escrito ellos dos, pero ya eso lo vamos a obviar. Lo que sí vamos a hablar es de la segunda parte del Hotel Infinito, que os recuerdo que teníamos el hotel lleno ya de reserva, infinito, con infinitas habitaciones, pero con infinitas reservas. Ya había infinitos clientes interesados en tener una habitación en el hotel para el año que viene, 2020, que íbamos a hacer el Congreso del Infinito. Y resulta, bueno, pues que nos llegó una avalancha con infinitos clientes nuevos que había que acomodar. Ya acomodamos. Japoneses, por supuesto. Uno, bueno. Claro. Más que internacionales, extragalácticos, eso por es. Lo menos. Bueno, era una nave que venía con infinitos nuevos clientes, la que iba a llegar aquí, teníamos que hacerle una reserva. Entonces preguntábamos cómo podíamos meter, no ya a una persona que habíamos metido o a un conjunto finito que se podría meter, sino a infinitos clientes en el hotel que estaba lleno. Y la segunda problema o pregunta que hacíamos era si en lugar de llegar una nave nos llegan infinitas naves con infinitos clientes cada nave, bueno, pues cómo conseguíamos introducirlos en el hotel. Bueno, pues Javier Gómez nos da una de las soluciones y dice: empezamos por la nave con infinitos pasajeros que viene al hotel. Como ya hay infinitas reservas previas antes de la nave, pues debemos definir una aplicación billetiva que contenga la gente que tenemos y la gente que viene y con la gente que viene. Se me ocurre asociar a los que ya están en reserva los pares y a los que vienen en la nave a los impares, igual a 2x para los que ya tenían reserva, igual a 2x menos 1 para los que vienen de la nave. Y dice, para las infinitas naves con infinitos clientes no se me ocurre ninguna aplicación billetiva a menos que el hotel tenga infinitas plantas, una planta para cada nave. Vale, esa es la solución que había dado Javier Gómez. Lito también había dado una solución con el Hotel Infinito lleno. Pues si llega una nave con infinitos clientes, ¿cómo podemos acomodarlo? Pues como en el anterior estábamos hablando de un primer infinito, o sea, de Alesu cero. Si no entran infinitos clientes de una vez, pues transformamos el hotel para que tenga Alesu 1 habitaciones y poderlo acomodar los infinitos clientes que nos llegan en la nave. Bueno, pues tengo que decir que la solución la ha dado Javier. Efectivamente, pues el sistema es, tengo todos los clientes ya con una reserva que son infinitos, pues a cada uno le asocio la habitación número par y entonces me quedan todos los impares libres y los que vienen pues son libres. Así que Javier ha acertado. La segunda, que ninguno de los dos ha dado, ya ese se complica bastante más. ¿Por qué? Porque tenemos infinitas naves. Bueno, pues vamos a coger los primos. Pues eso está dando pista en todos los programas que he estado diciendo todos los días primos. Bueno, pues vamos a coger los números primos menos el 2. Y a cada auto, a cada nave, igual que hacemos con los autobuses cuando vamos de excursión o lo que sea, se le pone un numerito, ¿no? Pues vamos a, en vez de enumerar a todos los autobuses con números continuos naturales, pues vamos a darle a cada nave un número primo. Al primer autobús el 3, el 5, el 7, cada nave va a tener un número primo de número en la entrada. Y después vamos a numerar, o ya los tenemos numerados si están sentados y tienen su asiento, a cada uno de los clientes que van dentro de la nave, el 1, el 2, así, hasta el infinito. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues una vez que tenemos ya el hotel lleno con todos los pares ya metidos también, volvemos a hacer la misma experiencia. Cogemos y a todos los clientes que tenemos los mandamos a una habitación par, es decir, la reserva, al 1 lo metemos en la 2, al 2 en la 4, cada uno lo vamos metiendo en la correspondiente par. Entonces hemos dejado todos los números impares otra vez libre. Y ahora vamos a coger y a cada, por cada cliente de cada autobús, vamos a coger el número del autobús, por ejemplo el 3, y lo vamos a elevar al número de cliente, de tal manera que al primer cliente del autobús 3 le vamos a dar la habitación 3, que está libre porque los impares están libres. Al siguiente del mismo autobús, pues 3 al cuadrado, 9, las potencias de 3, que todas van a estar libres y todas son números impares, puesto que el número 3 es impar. Y así es como colocamos a infinitos clientes del autobús 3. ¿Qué hacemos con el autobús 5? Pues lo mismo, elegimos las potencias de 5. 5, 25, 5 al cubo, 5. Vamos metiendo así hasta el último. Y esta es la solución. ¿Por qué hemos dejado fuera el 2? Porque ya lo tenemos ocupado con los pares. Claro, son pares. El 2 elevado a algo sale par. Sale. Pues esta es la solución. Y esto era un poco todo el chascarrillo matemático que se lo debemos, toda esta problemática la planteó Hilbert, pero se me ocurre una nueva, un hotel infinito 3, este es un poquito más de mi cosecha, pero bueno, es muy fácil, y sería que, bueno, después de haber ya colocado a todo el mundo, de haber colocado infinitos, pues ahora nos llega una chavalita muy guapa que viene, mira, que necesito una habitación, bueno, y me la tenéis que dar, como sea, por mi cara bonita, vamos. Y bueno, pues pensando, ¿en qué habitación la podemos meter sin tener que hacer ningún movimiento más de aplicación? Y bueno, si hay más de una, si no, ¿y qué habitación es la que querría ella? ¿Qué habitación es la que querría ella o en cuáles habitaciones la podemos meter a esta persona que acaba de llegar? Con el hotel infinito, con infinitos llenos. Con infinitos llenos y con el restaurante en vacío. Una esquina. O sea, el que le toca el 3 elevado a infinito, no vea lo lejos que le pilla el restaurante. La chica ha llegado después de que estábamos ya cansados de colocar a los infinitos. Vaya, infinito. Con infinito de eso, justo en ese momento llega y... Bueno, pues todavía sitio para ella, ¿no? Hay sitio para ella. ¿Hay hueco o no hay hueco? Pero ya hay sin hueco. Tener que hacer ninguna actividad o no. O dice, mira, pues no, hay que hacer esto. Y si no hay que hacer, bueno, pues en qué habitación la metemos. Pedimos por lo menos, si hay más de una, por lo menos que deis dos. Bueno, tres habitaciones si hay posibilidad. A ver si sois capaces. ¿Y cuál es la que haya más le gustaría? ¿Vale? Recordamos, bueno, que Javier Gómez tiene acertado un chascarrillo y medio. Le podemos dar dos, no sé si tres. Pero... que se está jugando el pide oro. Así que, bueno, pues este es todo. Y yo creo que ya, si no tenéis nada más que decir, ya mismo nos vamos a empezar a despedir del programa porque me parece que es la hora. Prácticamente es la hora, está sonando la sintonía. Y este chascarrillo, recordad, lo tendremos como muy temprano, dentro de 2 semanas. Muy bien. Porque siempre... ¿Y recordar un poquito el curso, Joaquín? El curso seguimos el 29 en el Coloma a las 6. Pero los que se han apuntado, si alguien quiere no obstante asistir, pues que nos llame. ¿Y el sábado tenemos también algo? La observación, si sí, se puede. Es posible. Pero eso ya no es en el Coloma, eso es en el campo. En el campo. Vale, perfecto. Oye, por cierto, no lo hemos dicho y creo que el día 30 finaliza el plazo para el Congreso para presentar trabajos y ponencias. Uh-huh. El Congreso de Astronomía de A Coruña. A Coruña, vale, vale. Vale. Y ya hablaremos la semana que viene del PROAN, que es el Puente de la Inmaculada. Pues buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.